La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta de la otra oreja a este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7, al igual que FM de la Azotea, programa donde estamos ahora transmitiendo gracias a la operación de Pablo Uso. En la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba mbopicuá de los compañeros de la cooperativa YPA. Está bueno el mate, ¿no, Pablo? ¿Sí? Patricia, ¿el mate está bueno? Buenísimo. Buenísimo, y así empezamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. ¿Cómo te va, Patricia? Bien. Patricia Gordon, activa militante, sobre todo en estos días, ¿no? De la marcha por uno menos, ni una menos, ¿no? Aquí en Mar del Plata. ¿Cómo fue? Bueno, este es el día después de la marcha, así que estamos descansando un poco de un tiempo de muchísima actividad, ¿no? De todo lo que lleva previamente organizar, lograr acuerdos, participar. Bueno, venimos participando desde la ONG en Red en una multisectorial de mujeres, ¿no? En el movimiento de mujeres en Mar del Plata, junto a muchas otras organizaciones. Y bueno, realmente estamos recién haciendo un poco el balance o mirando qué es lo que pasó. Hubo una convocatoria masiva acá en la ciudad de Mar del Plata, bueno, como creo que fue en el resto del país. Uh-huh. Sé que en Buenos Aires fue tremenda. Tremenda, me contaron que en Rosario también, uh-huh, en La Plata, bueno, y seguramente en todo el país. Bueno, esto es una demostración de... Me parece que al ser el segundo año que se marcha, yo creo que es la instauración, digamos, de un espacio que es principalmente, digamos, del colectivo de mujeres al que se van sumando muchas otras personas. Mi visión de ayer fue que no solamente éramos mujeres, sino que había muchos más varones que no solamente eran militantes o integrantes de partidos, digamos, sino que se acercaban, había muchas familias, había muchos niños, había adolescentes también. Me parece que el Ni Una Menos es un espacio conquistado ya, ¿no? ¿Pudieron sacar la voz? Sí, pudimos sacar la voz, sacamos mucho la voz, mucho, uh-huh, con consignas que se repetían en estas exclamaciones, pero también en las pancartas, pedidos de justicia por víctimas de femicidio, reclamos a la justicia, reclamos al Estado, esencialmente para que cumpla con lo que tiene que cumplir. Sacar la voz, nos canta Ana Tijú, esta chilena muy, muy comprometida. Dice: respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo pudor,

con una violación de un tipo en la zona de Los Lobos. ¿Me podés contar? Bueno, el 5 de mayo, Josefina, una joven de 22 años, estudiante de trabajo social de la ciudad de Mar del Plata, fue violada. La zona de Los Lobos es la zona sur, ¿no?, de, uh-huh, de la ciudad de Mar del Plata, para quienes no conocen. Y estaba en la parada del colectivo y fue violada por un hombre que estaba con su libertad condicional. Lo que sucede es que esa libertad condicional se la había otorgado el juez de ejecución llamado Juan Galarreta, debido no solamente a los años que había cumplido por una condena anterior, porque ya había violado a... ¿Pero otra... que era ladrón, era... ¿qué era? Es un violador, ¿no? Ajá. Es un violador porque ya había violado a Juana en Miramar, que es la localidad más cercana, digamos, a Los Lobos. Y cuando, no obstante esto, cuando estaba cumpliendo esa condena, atacó a una radióloga que trabajaba en el penal, ¿no? Uh-huh. Abusando sexualmente de ella. ¿Pero le dieron la libertad por buena conducta? Y bueno, con estos antecedentes, Galarreta le otorgó el beneficio de la libertad condicional por su buena conducta. Más allá de que justamente Juana y María, ¿no?, la primer mujer violada y la mujer que trabajaba en el penal, que fue abusada, fueron a hablar personalmente con él y a pedirle que no lo libere a Galera, que ese es su apellido, porque lo iba a volver a hacer. No las atendió, pero según lo que ellas contaron, las atendió con mucha frialdad y con muy poca sensibilidad ante el dolor. Uh-huh. Y finalmente, estaba con esta libertad condicional cuando, lamentablemente, vuelve a violar, ¿no?, en este caso Josefina. Esa es la historia. Bueno, después de esto hicimos una movilización acá en Mar del Plata, una protesta en la puerta de tribunales, pidiendo, bueno, en este momento hay un grupo importante de organizaciones, inclusive, bueno, estas mismas mujeres, estas chicas, están pidiendo la destitución de Galarreta, de quien sabemos estaría de licencia. Ahora de licencia. Sí. ¿Pero estaba de licencia antes o es ahora? No, casualmente se pidió una licencia, eso es la información que nos llegó, ¿no? Pero bueno, se está trabajando, me parece que ya hay un pedido de destitución de este juez, no solamente seguramente por este hecho, sino por algunas otras denuncias que tenga previamente también. Pero bueno, yo por lo menos lo que quiero es referirme a este hecho particular, donde lo que queda demostrado es algo que ayer en la marcha Ni Una Menos se reclamaba, ¿no?, mucho acá en la ciudad de Mar del Plata, y que tiene que ver, ¿no?, con esta justicia patriarcal. Hubo muchas pancartas en contra de Galarreta, uh-huh, muchísimas. Con su foto, con este enojo, con esta bronca, que nos atraviesa, porque realmente sabemos que, o sea, sucede que en realidad creemos que en la justicia se piensa a veces mucho más en los victimarios que en lo que les pasa a las mujeres que son abusadas o violadas, ¿no? Uh-huh. Esa es más o menos la situación. Bueno, y gracias, Patricia, por compartir estos mates, esta nochecita marplatense. Y vamos a dedicarle un tema a varios, ¿no?, de los violadores y de los jueces que también violan. Bien. Vamos a escuchar Malo Malo, un homenaje, un tributo de Vilma Díaz, tributo a la cumbia colombiana. Ahí está, por la otra oreja, Malo Malo. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machista

Rebelde porque siempre